ella dice que lo hace bien. Que puede enloquecerme con su vaivén. Que sabe excitarme como se tiene que hacer. Por eso vengo suelto a la disco. Ando buscando a esa girl que lo hace bien. Que puedo saborearme su dulce piel. Que sabe excitarme como se tiene que hacer. Por eso vengo suelto a la disco. Busco a esa girl, dueña de mi concentración. Girl, llama de pasión encendida. Girl, cuerpo que me sube la presión. Por eso vengo a la disco. Ando buscando a esa girl, dueña de mi concentración. Girl, llama de pasión encendida. Girl, cuerpo que me sube la presión. Por eso vengo a la disco. Por eso yo ando buscándola porque se quieta. El doctor la puso en mi receta. La nena cuando baila le gusta si tú la aprietas. Así que dibujo suavemente toda su silueta. Me mete al bowl del dembow lo que tú le metas. Después que le sepata la terapia completa. Todavía no sé si ella es blanca o prieta. Por eso vengo a la discoteca. Ando buscando a esa girl, dueña de mi concentración. Girl, llama de pasión encendida. Girl, cuerpo que me sube la presión. Por eso vengo a la disco. Ando buscando a esa girl, dueña de mi concentración. Girl, llama de pasión encendida.